donde incontrolados, víctimas de una explosión, accidentes controlados, bajo la huella militar, odio cultivado. Dime quién disparó, quién dio la orden, preparó, y dime quién cayó amputado por la explosión. La industria militar ha vuelto a atentar, sembrando con la muerte gran negocio brotará. Fósforo blanco, incluso uranio empobrecido, corriente desde Israel al pueblo palestino. Por método vale en el nombre de la paz, Estado terrorista amparado por la impunidad. Armas prohibidas siguen tiñendo de sangre, armas prohibidas contra el pueblo que barbarie. Siguen siendo invulnerables, cargadas como antes, peligrosas como siempre, disparadas con impunidad. Cargadas como antes, peligrosas como siempre, disparadas con impunidad. Víctimas de una explosión, ascienden controlados, bajo la huella militar, odio cultivado. Víctimas, víctimas, víctimas, víctimas, víctimas, víctimas, víctimas, víctimas, víctimas.